To me plenty. Él se llama Javier, busca dinero y poder. Lo tiene divariando el deseo de pertenecer. Si es por su dinero, él no tiene que ver. Hace lo que tenga que hacer, hasta traiciona a su mujer. Y su mujer es otra que baila por money. Detrás del dinero va corriendo como Sony. Por eso a su esposo le fue infiel un día con un tipo millonario que se llama Elías. Y Elías es policía de profesión. En el cuello tiene una cadena que cuesta un millón. Tiene un penthouse en Punta Cana, otro en la Capi. Se compró una Volvo de la misma que se compró el lápiz. Lógicamente no vive del sueldo en la institución, sino que con uniforme vive metiendo presión. Y en estos días tumbó un capo y en esa transacción se rumora que se buscó más de medio millón. Bueno, el tipo no era capo, el tipo era chipero, que tenía años sin dormir joseando dinero. No anda en sentimientos con ningún compañero, por eso acaba de contratar un gatillero. Y ese gatillero se crió en Lomina. No tiene sentimientos, es un muerto que camina. Ver la sangre correr es su propina, por eso le tiene miedo hasta su vecina. La cual se llama Paola, que anda con unas Gucci que cuestan más que un Corolla. Desde los 15 años vive sola. Y no es un hombre, el dinero es que la controla. Josea dinero por todos los lados, viejito, que hizo ojo bonito, viejito, que está chapeado. No parece la menorcita que cogía fiao. Ahora anda en una Jeep nueva con los vidrios tinteados. Hacen todo por dinero, viven por dinero, hasta matan por dinero. Pensando que el dinero es lo primero, but all we need is love, ya lo dijo Cancerbero. Dicen que el dinero mueve al mundo, desde la clase alta hasta el bajo mundo. Y desde el bajo mundo hasta la clase alta, si sienten que le hace falta, sienten que le falta el mundo. Por ejemplo, Paola, que estando con muchos hombres no deja de sentirse sola. Por el dinero ha sido utilizada porque tiene relojes caros y siente que no vale nada. Al igual que su vecino que solo dispara, que si el trabajo está pago nadie lo para. Pero en la soledad nadie lo ampara, porque sabe que su propia tumba es lo que prepara. Y más que sabe secretos de su patrón, que porque le roba ricos piensa que no es un ladrón. Lo que el hombre siembra cosecha, dice la canción. Por eso le acaban de robar más de medio millón. Y el que se lo robó no pudo aprovecharlo. Le detectaron un cáncer y no han podido sanarlo. Ahora se da cuenta que las que estuvieron con él no le importaba nada más que no fuera papel. Como la mujer de Javier, esa vagabunda que solo quiere estar donde el dinero abunda. Pero el dinero no es malo, no te confunda. Mal es la avaricia que en su corazón abunda. Raíz de todo mal es el amor al dinero, no el dinero. El amor al dinero. Por eso Jesús se atrevió a llamarle Señor y decir que es imposible servir a dos señores, porque a uno amarás más que al otro. Es imposible servir a Dios y servir a las riquezas. El dinero no es malo, malo es que lo tenga por encima de Dios. Para hacer el sonido biónico. It's all about the paper. Brian Bones.